La Virgen del Pilar. Está a punto de comenzar un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. Novedades decadentes. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Politoxicómanos, politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, politoxicómanos, crisis, politoxicómanos, crisis, politoxicómanos. ¡Novedades decadentes! Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener. Crisis, politoxicómanos, crisis, politoxicómanos, crisis, politoxicómanos, crisis, politoxicómanos, toxicómanos, politoxicómanos, toxicómanos. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis. Un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. ¡Novedades decadentes! Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Novedades Decadentes. Un programa recomendado para la desintoxicación. Y que las procesiones, por favor, a los polígonos industriales, donde no nos molesten. Bueno, y que a ver cuántas cosas nos da tiempo de poner hoy. Otro miércoles más a esto de las 21 horas aquí en Radio Topo en el 101.8 de tu FM aquí en Zaragoza Co. Y también en streaming en radiotopo.org, que también tenemos repeticiones del programa, que son los jueves a las 6 de la mañana y el viernes a la hora de comer, a eso de las 2:30. Y bueno, eso por el momento, porque en breves cambiará la parrilla de Radio Topo con la entrada de más programas, y que parece que vamos a tener compañía delante y detrás del Novedades Decadentes. Y ahora pues eso, Novedades Decadentes, tu programa en construcción con los temazos que jamás irán a Eurovisión. Que tenemos correo, novedadesdecadentes@gmail.com y también Facebook. Y que hoy tendremos Cine Rick. Por teléfono, pero Cine Rick. Y que vamos a empezar ya y vamos a ir con los Tenso, que es con el grupo que acabamos el programa pasado. Tenso de los Telas Canarias. Y vamos a empezar con Tenso. Y te eliminarán. Pues ahí estaban los Tenso de Este Canarias. Y a las 21:07 en el reloj de Radio Topo nos vamos a Florida. Y esto es de 2018. Y es Google Away. Eso contrato en Bestia son de Armes Snake, unos bestias que acaban de sacar un recopilatorio con temas B y demos y esas cosas, que se acaba de publicar aquí en abril de 2022, y eso que contiene caras B, pero está muy bien, y que han vuelto y están de gira. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban The Armes Snake y un recopilatorio con sus caras B y demás, que estaba muy guapo, de cuando triunfaban a eso del 2008 por ahí, cuando lo petaban y vinieron a tocar aquí a Zaragoza y estuvo súper bien. Y bueno, lo que suena ya de fondo también es otra bandaza de esa época, con un directazo brutal también. Dejarme de mandar WhatsApp, que suenan en antena, por favor. Y eso, que tenían un directazo brutal y son Osito Mort. Y los hemos visto unas cuantas veces en Zaragoza, y ya que poníamos The Armes Snake, pues una también de esa época. Osito Mort aquí en Novedades Decadentes. We'll be right back. Novedades decadentes. Música tranquilita. Venga, venga, vamos, que nos dormíamos con los ositos muertos. Conocidos en Zaragoza así, los Ositos Muertos, con su LP Montenueva, Montuenga, que es un pueblo que está de aquí a Madrid. Y bueno, que lo que suena de fondo son los hiatus, porque les ha editado la discografía Ruination Records. Otro día hablaremos de Ruination, dejamos a hiatus. Venga, vamos ya con la sección mini vintage aquí en Novedades Decadentes en el 101.8 de la FM Radio Topo. Y en esta ocasión nos vamos a ir hasta Italia, que ya tocaba, y vamos a poner a Contropotere, un grupo italiano de hardcore así muy oscurete, de finales 80, principios 90. Y vamos a poner la canción más alegre que tienen, creo yo, de su Solo Selvaggi, con Scurrilaces. Pues eso, Contropotere desde Italia. Oh, Y después de la sección mini vintage continuamos en Italia y nos vamos con Lutta, que es un grupo de Milán que tiene esta demo que está que te cagas, Black Magic Punks. Venga, y después de Lutta nos vamos a Francia, hasta París, con lo nuevo de la Fracción. La Fracción, que ni sabemos desde cuándo sacaba disco, y esto se llama L'Autre Côte. ¡Soy basura! ¡Cabrones! ¡Soy basura! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡ radio. ¡Basura! ¡La copa igual! ¡Y el radio! ¡Es una mierda! ¡No, no, es una mierda! ¡Todos! ¡Federico y el de Herrera! ¡Soy una mierda! ¡Vendido todos! ¡Vendido! ¡Esos compañeros que nos han callado, hombre, ya! ¡Esa ya de aquí! Mamarrachos, no tienen ni puñetera idea de nada. Son analfabetos, fatuos y presuntuosos. Son niños, hijos. ¡Buen Dios, cómo está el barrio! ¡Qué barbaridad! Pues sí, hoy tenemos Cinerick una vez más aquí en Novedades Decadentes. Con este tiempo de mierda que hace, pues no tenemos a Santi Rick en el estudio, pero lo tenemos al otro lado del teléfono. Santi, ¿qué tal? ¿Me escuchas? ¿Qué te escucho? Ay, va, que se te oye cortado. ¿Me escuchas? Te escucho. Pues ¿me copias bien ahora? ¿Me oyes bien? Ahora te copio bien, ahora. Ahora es el momento. Pues cuéntanos. Nada, de mierda ha ocurrido irme de primera sesión al cine. Iba a ir luego a comentarte la película y al programa, pero siendo un día tan triste y viendo una película, me he ido a ver una película de zombies, pues entre el tiempo que hace y la película de zombies, me ha dado una pereza tremenda y me he venido a casa. ¿Qué te parece? Es que me da miedo a mí. Los muertos vivientes me dan miedo, ¿eh? Me recuerda a la peña de Ketamina cuando vuelve de la Coliseum, que les viene justo para andar. Y pues me ha dado miedo y me he venido para casa. Es que hace un tiempo muy, muy rudo en Zaragoza, ¿eh? Y te voy a decir otra cosa, no veo películas de zombies, no es precisamente mi temática preferida. No, si es que a mí si te digo la verdad, las películas de zombies y el gore no me ha gustado en la vida. Pues ya somos dos. Pero bueno, tenía yo curiosidad por ver esta película, una de tantas que nos la ponen a bombo y platillo, obviamente producida por Telecinco y todos los apoyos del mundo, y tenía curiosidad de a ver cómo hacen una película de zombies en el 2022, y me he ido a verla. Casi podías poner el tráiler para que escuchen de qué va esto. Ahí va. Hoy iba a ser el día más feliz de mi vida. Hasta que llegaron ellos. ¿Eres bueno con las armas? No es mi fuerte. ¿Y cuál es tu fuerte, soldado? Es que yo no tengo fuerte, es mi capitán. Madre mía. Y el dios que da la paz levantó entre los muertos al gran pastor de las ovejas. ¡A nuestro señor Jesús por la sangre del pacto eterno! ¡A él sea la gloria por los siglos de los siglos! Malnacidos. Ahí tenías el tráiler. ¿Santi? Santi, ya te escucho al tráiler, pero pues la música esa horrible que tienes de fondo y vamos hablando, ¿qué? Ya la tienes de fondo ya, que no la escuchas todavía. Ya lleva de fondo, ¿eh? Pues ya no te va de fondo, pues ya te la voy a subir. Pero poco, ya la has escuchado, ¿no? Ahora sí, pero si hablas tú no oigo eso. Mejor, eso que te evitas. Venga, cuéntame, ¿qué me ibas a contar de la película? Que vamos. Venga, muy rapidito. Así y luego lo metes tú como vayas queriendo. Venga, que va justo esto de tiempo, que vamos en directo. Bueno, pues lo que te digo, Malnacidos, me he ido a ver Malnacidos, una película dirigida por Javier Ruiz Caldera y Alberto del Toro. No confundir con el otro del Toro, porque vamos, Malnacidos mezcla la, el cine de zombies de toda la puta vida. Si te gusta muy bien y si te diviertes con él, me alegro por ti. A mí nunca me ha apasionado. Lo mezcla con la guerra civil. Pero vamos, esto no es el laberinto del fauno, que mezcla la fantasía con la guerra civil y eso es un peliculón. Esto es simplemente cine de entretenimiento, cine de zombies. Cine de zombies hecho en el 2022, con los medios técnicos y los efectos especiales que hay, pues que considero que es más fácil que hacer pues las míticas películas de cine de zombies que ha habido en el Estado español, pues tipo La noche del terror ciego, de Armando de Osorio en el 72, que ahí tienes ahí unos caballeros templarios zombies que dan de verdad miedo. Esto va de otro rollo. Tampoco es el cine basura que hacía Jess Franco, también de este género. Pues imagínate, La tumba de los muertos vivientes del 82, en el que ya metían nazis. Porque el Más Nacidos también salen nazis. Obviamente está basada en la guerra civil, pero los nazis son realmente los malos, no son los malos los zombies. Porque aquí los zombies, pues los tienes de derechas, los tienes de izquierdas, los tienes milicianos, los tienes del POM, los tienes de Falange. Aquí los zombies no tienen bando, porque en realidad los malos son los nazis. Pues le acabo de reventar la película, pero básicamente pues trata de eso. Trata de unos nazis que quieren volver zombies a todo el mundo experimentando un arma química para aplicarla luego en la siguiente Segunda Guerra Mundial. Y entre medias, pues un falangista, una miliciana, que al final parece los zombies pues se hacen colegio. La verdad es que está con un tema un poco blando, de tema memoria histórica de todos somos buenos, y los malos son los nazis, y los malos son los zombies. Hombre, pues sinceramente, película entretenida de zombies, si te entretienen los zombies. Porque vamos a ver, ¿a quién le gusta el cine de zombies? Pues no lo sé, gente que le gusta ver cómo cortan cabezas, cómo corre la sangre, cómo salen las tripas, cómo andan los muertos vivientes, la casquería variada, solo que esta vez con unos efectos especiales pues bastante buenos. Como os digo, me han invitado, me he pasado un rato agradable, pero confieso que no soy nada. Mira que me gusta La Caspa y mira que me gusta la serie B, pero con todas las películas, ¿eh? Os he nombrado alguna, como La noche del terror ciego, La tumba de los muertos vivientes de Jesús Franco, y pues nombrando películas de zombies, estas del 80, La invasión de los zombies atómicos, probablemente una coproducción hispano-mexicana-italiana, probablemente sea una de las basuras más grandes que he visto en mi vida, pero me gusta además. Y aparte de Malnacidos, pues mira, contaros que esta semana... Eso me lo vas a contar al siguiente programa, porque este se acaba. Aprovecho para despedirte y esas cosas, que nos vamos y hacemos no otro. No jodas, que hombre, ya no me da tiempo ni hablaros de Estudio 666. Ese lo hacemos en otro capítulo, Santi, y lo hacemos al siguiente. Venga. Vale, pues esta también la he visto esta semana y también es una película... Pero no la revientes todavía, espérate al siguiente programa, al siguiente una episodio. Una película de gore. Esa va al siguiente, nos vamos a especializar este mes en gore. De gore y maldita, que ya hasta que la estrenaron se murió el batería. Bueno, Santi, gracias por este cine rico, así cortito, en breve, en píldora, y que sigo hablando contigo y dejamos el temazo de los heavies estos. Venga, despide. Bueno, pues ya sabéis, no me gusta el cine zombies, pero Malnacidos está entretenida. Y Estudio 666, pues de los Foo Fighters, es... Luego lo hablamos. Venga, gracias, Santi, nos vemos. Un abrazo. sigues en Novedades Decadentes en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, después del Cine Rick. Y esto que suena ya de fondo son ICCI, desde Suiza, editado este noviembre de 2021, pasado. Y el tema Nightfire, co-editado con X-Miss, ese mítico sello. Momento de la pausa. Continuar si queréis en nuestra sintonía, gozando vosotros de las ventajas del hogar, es decir, violencia doméstica, desconfianza mutua, hijos con tatuaje y salarios insuficientes. More pressure, more release, more relief, more belief. Bueno, pues sigues aquí, Novedades Decadentes, un programa para entretener que puedes hacer la cena a la vez que lo escuchas. Y vamos ya con las músicas de este puente largo. Lo nuevo de Kate Tempest, que lo ha sacado este mes entero. More release, your eyes, your cheeks, your features crease. More desire, less deceit, less complex, more complete. Less push, more flow, please let me let go. Get it all out of you, let it surprise you. I was in a party face, mostly eyeballs, chin deep in a bag of white lies, saying I'm sick and tired of my own advice. I see it now, so perfect, but so hard to put into practice. One step forwards, two steps backwards. One soul's epiphanies, another soul's madness. I saw the truth in the curls of the vanishing girl, hands like cobwebs dangling, eyes like deep sea dives. She said, stop worrying, man, stop panicking. Karma, clearer, closer, nearer. More grounded, more rooted, less convoluted. More stillness, more movement, more existence, less improvement, more decisions, less solutions, less inhibition, less confusion, more intuition, more connection, more nature, more protection, more abundance, more reflection, less instruction, more comprehension, more pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release. More relief, more belief. Less push, more flow. Please, let me let go. Let me let go. Flash from the past, what's so special? Ghetto in the universal. Roll into the road that you came here for. Look at me, man, came here past four. Look at the pressure, look at the souls. Look at the freedom, look at the clones. Look at my scars, look at my bones, look at my foes. More release, more push, more new, more new. Yes, yes, understand how to earn. And you taught me how to earn, so I can't forget you. Traveling, mind, rabbit land, that you're trying to rattle down. What's true to you, what's real? This is still all the marks from cars. Sitting on top of your car, we don't noise in the bar. Let them know, no, no, no. More release, more belief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release, more relief, more belief. Less push, more flow. Please, let me let go. Y de Londres nos vamos a Madrid con quizá Rap Oscuro Macarra de Madrid en su EP Agua y Tiza, tema enemigo del 11 de noviembre de 2021. Estoy notando el corazón reventándome el pecho. Y no por miedo a ti, cabrones, por todo lo que me has hecho. Te has creído malo y ten cuidado, casi te cuelas. Y ahora tengo dos pendientes con tus muelas. Cambia de columpio, te has equivocado. Aprenderás a respetar a hostias si no te lo han enseñado. Llama a todos tus amigos pa' que me revienten. Que se ha puesto de mi lado hasta la muerte. Reza por no verme, has cruzado una línea fina. No tengo la culpa de tu mierda de autoestima. Infravalorándome también por ser mujer. Y tú que eres el primer peón que muere en mi ajedrez. Dímelo otra vez. Dímelo a la cara, tengo un par de hermanos que sin miedo te disparan. Hablas de mi vida sin haberme conocido. Y yo que tengo de mi lado a casi todos los testigos. Parece ser que tengo en casa al enemigo. Puede ser que desaparezca sin motivo. Con la sensación de muerte inminente. Yo entre la gente estoy bien, entre tu piel diferente. No es como siempre. Ya no eres tan inocente, tengo tu espina presente. Tengo tu carne en mis dientes, me corre sangre valiente. Tú de espaldas, yo de frente. Tengo siete demonios invocados en la mente. No me encuentres, te hice daño y se siente. Si buscas luz, yo soy la luz que observas previa a la muerte. Entretenerte y quererme, trillorar y ser fuerte. Tus ojos gritan, tengo ganas de verte. Entre la vida y lo inerte, entre el esfuerzo y la suerte. Ahora sé diferencia cuando mientes. He vuelto al puente y al mismo pensamiento recurrente. Si salto se acaba todo el dolor que siento para siempre. Pero también se acaba el sentir un abrazo caliente. Y prefiero el sol de la vida que el invierno de la muerte. Lisa Barna, Las niñas del corro. Esto está dictado en 2020, se llama un EP Skit. Siempre tiquín. Me quedé con Sergio, pero devolví el tacini. Ese delgado pone el ritmo. Esta música es contracultura y todos hacéis lo mismo. Como buena madre yo educo a mis hijos. When's the last time you heard a funky solía? Pásame a buscar si esta noche se lía. Give me that mic si lo dice Felina. Give me that beat and I'll put you next to Tila. Con mis niños y mis niñas making hits encerrados en la cocina. Todo por la familia. Clano una bugueja cuando dobla las esquinas. Después de las niñas del corro, pues vamos a ir acabando ya el programa de hoy. Novedades decadentes aquí en Radio Topo 101.8 FM. Y vamos a ir acabando con lo que ha sido el temazo y la banda sonora de mis vacaciones, del comité. Y es Chandra, que era una de esas niñas podrigio en los 80, que se grabó unos cuantos temazos con una banda. Y que en 2019 grabó este directo y grabó cuatro cancioncicas que han sido publicadas ahora en 2022, en este marzo. Así que esto es Chandra. Y acabamos el Novedades Decadentes de hoy con Natsat desde Sevilla. Ha sido un error. Pues eso, que esperamos que os haya buscado, que ya sabéis que es un programa disléxico pero innecesario. Nunca más. Y eso, que Natas, un besico y hasta el miércoles que viene. Los gays están haciendo un favor al mundo, porque el mundo está superpoblado a nivel mundial y los gays pues, y las lesbianas pues no procrean más gente y perfeccionan el medio ambiente, que lo tenemos fatal. Usted no es gay, ¿no? No, no, pero yo soy demógrafo. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro.